Si estoy triste, será porque quiero. Y si me duele, será porque puedo. No es ningún misterio. Solo hay que jugar, jugar, jugar y no dudar. Dios, tan arriba y tan solo quiso un día poder contemplarse. Y se fraccionó en dos y en dos. Vámonos. Y si me he venido, creo que es por algo. Y si me he olvidado, creo que es por algo. Y si no he escuchado el eco de mis ruegos, que son muy pobrecitos. Sin oscuridades todo sería como candelilla que brilla en el sol. Sin oscuridades, todo sería como candelilla que brillara al sol. Sin oscuridades, todo sería como candelilla que brillara al sol. Sin oscuridades, ay, todo sería como candelilla, que brillan al sol, que brillan al sol, que brillan al sol.